¿Qué es lo que más te gusta de la jam? Todo. Pero más me gusta. Me gusta la naturalidad en cómo se han dado las cosas, lo orgánico que es este movimiento. Me gusta que todo ha sido experimental, que todo ha sido con un montón de valentía, de coraje y de amor por un cambio. Me gusta que es un movimiento joven que está haciendo un montón de ruido y que se atreve, ¿no? A alzar la voz, a querer seguir marcando un punto dentro de la comunidad, ¿no? Dentro de la comunidad LGBT, dentro de la comunidad feminista, dentro de la sociedad que va creciendo y va también tratando de alzar la voz. Creo que eso es lo que más me gusta, que no es un movimiento solo para algunas o desde algunas, sino es un movimiento que converge y une un montón de voces, de jóvenes, de experiencias, todas desde una industria que ha visibilizado o más bien invisibilizado, una industria que ha invisibilizado el trabajo de muchas compas que se dedican a la música y a las artes.